Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos terrícolas, nos encontramos en una emisión más de su podcast, No le digas a mamá. En esta ocasión me tocó a mí conducir, soy Jorge, ya me conocen, de pocas palabras. Sin embargo, por esta vez voy a tener que hablar un poquito más y bueno, nos acompañan. Cariñosito. Hola a todos, soy Mafalda, me da mucho gusto estar de nuevo. Qué bueno que regresaste, Mafalda, y pues ya me conocen, soy el búho y esperemos que este podcast les guste mucho. Y bueno, entrando en materia, en esta ocasión vamos a hablar de la nostalgia por los años 80. ese sería el tema. Para comenzar, quisiera brevemente hacerles un análisis del concepto nostalgia. La nostalgia es referida comúnmente no como una enfermedad ni un campo de estudio, sino como un sentimiento que cualquier persona puede atravesar en cualquier etapa biológica. La nostalgia es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no se tiene. Está extinto o ha cambiado. La nostalgia se puede asociar a menudo con una memoria cariñosa de la niñez, un ser querido, un cierto juego o un objeto personal estimado o un suceso en la vida del individuo. Y bueno, aquí para no ponernos tan doctorales, quisiera que en esta ocasión ustedes, los miembros que nos acompañan en la mesa, nos dieran la forma en que ustedes experimentan la nostalgia, brevemente, que cómo la experimentan. Pues la nostalgia yo lo veo más como esta cuestión de añoranza por el pasado, ¿no? Esa idea de que tiempos pasados fueron mejores, experiencias pasadas fueron mejores, pero conforme he ido pues encaneciendo, por así decirlo, me he dado cuenta que pues esos llamados tiempos pasados son bonitos y todo, pero es bueno el cambio, y más cuando uno lo está buscando, porque en ese momento me ha tocado de que hay ocasiones en que digo, en esta fiesta me lo estoy pasando muy bien, todo está muy divertido, pero ya cuando pasa ese momento y veo hacia atrás, digo, pues no estaba tan bien, ¿no? O sea, había muchas cosas que se pueden mejorar. No sé, cariñosito, si tú has sentido nostalgia por algo, ¿cómo la describirías ese sentimiento? Ya me agüité, Jorge. Yo me acuerdo cuando una película super acá, intelectual, llamada 3 metros sobre el cielo, que la segunda parte que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Mafalda? Se llama Tengo Ganas de Ti. Cuando, pues ya saben, bueno, les voy a spoilear, cuando ya saben que se muere el mejor amigo de este H y hay una especie como de diálogo imaginario con él en el cementerio. El H se siente como que va a pasar todo perrón cuando regresó y todo el rollo. Resulta la mendiga nostalgia del campamento de verano. Cuando te sientes que te la va a pasar súper chido regresando a ese lugar con esa persona y te das cuenta que el sentimiento ya pasó, que fue único, como ya la canción de Selena, como la flor. Entonces así, o sea, los momentos son así, o sea, en un instante se acaban, mueren y continúan las nuevas experiencias que puedes llegar a tener. Bueno, para mí el término de nostalgia es recordar algo que ya viví, pero recordar pueden ser cosas buenas, tanto cosas buenas o malas, y muchas de las veces me han pasado cosas buenas, y las malas, creo que el momento de recordarlas y ver a ciertas personas, ciertos lugares, como dice cariñosito, te dices a ti mismo, híjole, pues ya pasó, sí, no hay problema, se resolvieron ciertas cosas, tuviste problemas, pero bueno, la nostalgia es revivir, incluso tu cuerpo lo siente muy, como si hubiera pasado ayer, o sea, es reciente, ¿no? Y se siente fuerte todavía, depende del lugar y las personas con las que las hayas pasado, ¿sí? Sí, bueno, así como lo comentan tanto Mafalda como Cariñosito, que bueno, se nota el guiño a los 80s ya de entrada. A partir de lo que ustedes comentan, considero o mi explicación de la nostalgia, más allá de lo que dice la Wikipedia, es aquello que nosotros traemos, revivimos de alguna manera, en un momento determinado, salimos fuera de nosotros, entramos como en esa dimensión de lo que ya fue, y es tal nuestra inmersión en ello que quedamos atrapados, y la sensación es tal que nos arrebatamos y decimos, es que era mejor ese momento, y por estar inmersos en ello no apreciamos el instante presente. Yo creo que el ejemplo más claro es la película Medianoche en París. Ahí te explican de qué va, y por la reacción de Cariñosito ya veo que él precisamente nos puede dar una buena acercamiento a esa película. Bueno, para los fans de esa trilogía, que yo creo que es la mejor trilogía que puede haber existido en el mundo de la Tierra Mundial, es que esa sensación que uno la ve, va pasando las edades, el tiempo, la nostalgia es eso, como recordar los viejos momentos y querer que todavía existan, pero ¿qué crees? Que en él, que ya pasaron. Ay, me voy a agüitar mucho. Te lo paso. Pues bien, nada más corrigiendo tu comentario, cariñosito, te referías a esta trilogía de Antes del Amanecer, aunque Jorge nos hablaba de Medianoche en París, esta cuestión de en esa película hacen lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? De que el protagonista trata de viajar al pasado porque piensa que fue la mejor época con sus escritores favoritos, y la coprotagonista quiere viajar todavía más al pasado porque piensa que tiempos pasados, como les dije, fueron mejores. Y esta cuestión es de ¿por qué nos pusimos a hablar de los 80s? Pues porque está volviendo esa época, ¿no? Lo vemos en la moda, en los aparatos, incluso los llamados gadgets con esta onda retro. Incluso también un pequeño spoiler que para cuando escuchen este podcast, esperamos ya poner ese video y comentar un poco en la fanpage. Ya se va a llegar el 2015 y en Volver al Futuro, en esa estupenda película de Robert Zemeckis, nos prometieron que los tenis Nike se iban a atar solos, que la patineta voladora ya iba a estar vendiéndose por algunas tiendas, y yo lo que espero al menos es que la Pepsi saque su envase conmemorativo. Y sí, como lo comenta Búho, este revivir ciertos aspectos de los 80s no es de este instante, ya tiene tiempo, ya tiene algunos años. Incluso yo diría que a partir del 2000 ya se estaban retomando ciertos aspectos de entrada en la música, ese retorno de la música garage, posteriormente bandas como Interpol, Franz Ferdinand, que hacen alusión al sonido post-punk de los finales de los 70s, 80s, con grupos como Joy Division, The Cure. Entonces, quizás solo para melómanos o para gente más metida en eso, se notaba ese redescubrimiento de momentos pasados. Y aquí lo que queremos es enfocarnos un poco a aspectos concretos de los 80s. Más adelante, en esta ocasión, narraremos la película The Breakfast Club, el Club de los Cinco, o el Club del Desayuno. Y pues, en pocas palabras, quisimos esta vez, en esta ocasión, traerles la que consideramos la mejor película de los 80s. Y bueno, no sé, aquí algunos de la mesa, los 80s, no sé si les tocó estar conscientes en ese periodo. Varios de aquí de la mesa somos de esa época. Si ahorita sacamos nuestra acta de nacimiento, pues verían que entramos dentro de ese rango. No sé, cariñosito Mafalda, ¿cómo vivieron los 80s? ¿O qué recuerdan de los 80s? Bueno, yo recuerdo un poquito, sobre todo las caricaturas, y algunos artistas que salen en el radio. Y también me acuerdo mucho de que una vez uno de mis tíos, al cumplir años una de mis hermanas, le regaló un cassette con música de Timbiriche, de Flans. Entonces me acuerdo que lo escuchábamos una y otra vez, antes no se rompió la cinta, por ahí anda todavía el cassette. Y recuerdo muy bien los peinados que utilizaban las personas. O sea, yo estaba chica, tenía que a lo mucho, que 3-4 años. Siete meses. Bueno, gracias. Sí, entonces era... Yo veía a las personas y yo decía, ¿qué? O sea, pues no entendía, ¿no? Pero hasta después digo, eran los 80s, esos peinados raros, la ropa, los leggings, etcétera. Entonces, pero sí recuerdo, vagamente, pero sí recuerdo algunas cosas. Yo que me acuerdo de los 80s. Bueno, yo era fanático de obviamente una película que se llama Laberinto, donde sale el papito de David Bowie y está Jennifer, ¿cómo se llama? Jennifer Connelly. Connelly, que apenas estaba así como en edad de merecer, o sea, apenas estaba así con ganas del bailar con el garrote, pero obviamente es una alusión a esa desobediencia del adolescente que quiere que su hermano chiquito de recién bebé se desaparezca por el rey de los gnomos, y resulta que se lo lleva y es una odisea la fregada. Pero de lo primero que se caracteriza de los 80s es el peinado y las combinaciones horrendas que de ropa que existieron. No sé qué más pueden acordarse. Yo, la cosa que yo considero valiosa, muy valiosa para de los 80s, no olvidemos que los 80s fueron el despunte de la tecnología. Y bueno, con este comentario de cariñosito, vamos a mandar a corte para escuchar una primer canción que nos recuerde precisamente esa época. En un momento continuamos. No people. Y bueno, ya regresamos de esta primera canción, continuamos. Mafalda, nos decías. Sí, yo les estaba diciendo que, aparte de lo que estaba diciendo cariñosito, los peinados, todo, los colores que utilizaban en los 80s eran unos colores así llamativos que ahorita los estamos volviendo a ver. Los estampados, y dices, Dios mío, no puede ser que estén volviendo a los 80s. Además, sí, además, la forma en que bailaban era muy característica de los 80s. No, o sea, esos movimientos que yo decía, Dios, pero bueno, a ver, espero y no se repitan otra vez. Mande, cariñosito. Mafalda, no se te olvide que ahorita estamos en una época terrible de fin del mundo, del apocalipsis total, por las tribus urbanas, los pinches farrucos. Entonces, esa ropa que dices, madre de Dios, esos bailes de perreo, ¿ya viste las nuevas coreografías que sacan? No. De la de nene, malo. No, es horrible. Pues sí, todo eso que comentas, pues igual que en los 80s, esas coreografías, aunque ellos lo hacen en un tono que ahorita vemos como infantil, para ellos era rebeldía, ¿no? O sea, cada generación, cada generación de jóvenes hace sus nuevos ritos, nuevas formas de ver el mundo, y aunque ahorita lo vemos muy inocente, porque como lo comenta cariñosito, ya ahorita las chavas pues están con los pantalones pegados, haciendo bailes muy provocativos, y en cambio en los 80s eran coreografías, ¿no? Incluso hasta nos rememoran a la Edad Media, ¿no? Con sus bailes de la cosecha y estos bailes medievales. Aunque no olviden que en los 80s apareció la lambada, entonces quizás ahorita el baile comparado con lo que se hace ahorita no represente mucho, pero recordemos que en esa época aparece la película Dirty Dancing con el fallecido Patrick Swayze. Pero bueno, nos dices, cariñosito, que quiero aclarar, Patrick Swayze nomás tiene dos películas que yo me acuerde, la de Dirty Dancing y la de Ghost, que obviamente en esa película está super papi. Yo quería hacerles como esa plaza de barro que me diera forma, pero también obviamente en los 80s eran como películas bien rebeldes, pero una cuestión como que muy light. Por ejemplo, la película de Footloose, bueno, en un pinche pueblo que no les guste bailar, o sea, ni siquiera los pinches, las danzas de los viejitos, ¿de dónde? Muy bien, no sé, ahorita nos sacan de llegar unas papas, pero Búho quiere decir algo. Pues sí, con tu comentario de las papas, pues a nuestros escuchas también les va a dar hambre, pero bueno, eso que comentas, la moda, como bien lo dices, la vemos muy light, pero me imagino que para los padres de esos jóvenes de aquellas épocas, ese tipo de bailes, de moda, de zapatos, de look, era algo rebelde, ¿no? Algo que transgredía a las costumbres de ahí. Incluso pues aquí en México tenemos esa mala costumbre de que las modas gringas siempre nos llegan como 5 o 6 años después, ¿no? Entonces, hasta los 90s aquí todavía seguíamos con el mulé, con el teléfono de disco y ese tipo de cosas, cuando los gringos ya tenían el celular tabique y ya estaban pensando en internet, ¿no? Cambio, aquí nosotros algo que pegó mucho incluso a nivel mundial, ¿no? Fue el lanzamiento de Thriller, Michael Jackson como el denotado rey del pop, que impuso moda. Muchos dicen que se fusiló el baile de el moonwalk de Billy Ocean, este paso lunar. Otros dicen que Billy Ocean se lo pirateó a Piporro, pero pues en eso no nos meteremos, ya ustedes juzgarán. Hablando de baile, yo no me puedo quitar de la cabeza una película ochenterísima, se llama Ken Bami Love, no recuerdo en este momento el nombre de los actores, pero es el clásico nerd que se enamora de la chica popular. Él se la pasa todo el verano cortando césped, entonces con eso junta dinero, quiere comprar un telescopio. La chica se pone sin permiso un vestido de su mamá que le echan a perder, entonces él se la encuentra casualmente, se vuelve su caballero tratando de salvar a la damisela en apuros, hacen un trato, él le va a pagar el vestido a cambio de que ella se haga pasar por su novia para volverlo popular, ¿sí? Y lo que recuerdo en relación al baile es que cuando ya él se vuelve popular, llega a la fiesta, al baile de graduación, y de repente de la nada inventa un baile. Y lo que me gustaba de esas películas es que eran unos bailes tan excesivos, tan exagerados, que de hecho en la película que vamos a reseñar se repite ese paso donde extiendes un poco las manos hacia los lados y haces un movimiento que quizás les pongamos en un video. Lo estamos haciendo nosotros, pero ustedes no lo ven. Otra película más reciente donde se hace ese movimiento es precisamente en A los 30 con Jennifer Garner, en la escena clásica cuando en una fiesta del trabajo, de repente está tan desangelada la fiesta y le pide al DJ que ponga precisamente la canción de Thriller, y ella hace punta para que todos se animen a bailar Thriller. Y bueno, ¿quién más nos quiere comentar algo? Fíjate que hubo un momento momento en el que yo conocí a una compañera del trabajo que decía, ella tenía ya sus casi 40 años y me dijo una vez, dice, ¿sabes qué, Mafalda? Dice, yo todavía tengo la ropa de los 80s. Sí, y si la tengo guardada porque sé que mi hija, que en aquellos años su hija tenía unos 10 y ahorita debe tener unos 16, 17, dice, la va a llegar a usar. Y sí, o sea, me di cuenta de que la hija traía la chamarra de la mamá, unas blusas, y dije, oh Dios, no puede ser. Entonces dije, si ella usó la ropa de su mamá, ¿qué iré a usar yo de la ropa de mi mamá? O sea, es ¿cómo va cambiando, no? O sea, tú dices, ya se van a olvidar las modas y todo ese tipo de cosas. No, cada vez está regresando más. Y de acuerdo, por ejemplo, a los bailes, sí, algunos de los pasos que tú mencionas ahorita de los brazos extendidos, yo los hago en mi clase de Zumba. O sea, es así como que te mueves y dices, ay Dios, pues sí. Si eso bailaban antes, ¿por qué no ahora? Ya se imaginará nada más falta todavía sexy con ese leotardo acá fosforescente de sus calentadores, su coleta de caballo y sobre todo lo más sexy de los 80s, las sombreras horribles. Hijo de su madre. Por favor, maten a su abuelita si todavía está la sombrera. ¿Los qué? ¿Los qué? Los tops que se usan para hacer ejercicio con los leggings acá. Sí, y la bandita que va en la cabeza también. Imagínense, haciendo ejercicio yo así. Súper sexy, súper sexy. Nomás le pondré yo que sería una silla, un tubo, no sé, algo más cachondón. Obvio, otra cosa que también yo sigo detestando de los 80s, pero va a regresar, todo lo que tiene que ver con los gadgets. Pero no sé si, por ejemplo, Hugo tenía ahí unas dos que tres datillos de los gadgets o de cuáles han regresado. Por ejemplo, el último que vi en una telenovela que no la vi, que se llama Cuando el amor manda, que una tipa trae el teléfono grandote como una especie de ¿qué sería? Como de gadget, y lo conecta al celular para contestar. ¿Lo viste eso, Mafalda? Súper loco. Hugo, ¿cómo ves eso? Pues sí, hablas de esta moda del retro, ¿no? Que, por ejemplo, vemos aparatos tecnológicos como computadoras o celulares con fundas tipo cubo de Rubik, o eso que mencionas de un auricular, la funda de cassette ahorita es muy usada, ¿no? Para las USB, para el iPhone, ese tipo de artilugios o tecnologías está muy de moda. Y para ustedes escuches, que tal vez ustedes digan, un cassette, que era ese formato tan anticuado, solo les quiero decir que tal vez no en los 80s, pero en los finales de los 90s, casi llegando al 2000, yo escuché por primera vez Iron Maiden completamente en vivo de un concierto, no sé si fue Rock en Rio o algo así, en cassette, y me quedé de a 6. O sea, la calidad que tiene ese formato es... Te quedaste de a 666. Ándale, el número de la bestia. Bueno, ya vimos que Boo es bastante rockero, yo me voy más fresa, o sea, una onda, yo era muy fresa de niño. Entonces yo me chuté toda la telenovela de Mi abuelo y yo, donde salía Gael y Diego Luna, y todavía sacaron un disco, ni siquiera disco, tenía el cassette, o sea, pirateadote, donde había rolas super geniales, donde el abuelo cantaba. Y luego las rolas medio melosas de tanto Gael como de Ludica Paleta, como de Diego Luna, que Diego Luna era el malo, ¿no? De la historia, sí, estaba gordo, imagínense eso. Todavía una esperanza por mí para adelgazar. Otra cosa que también se ve muy interesante de los 80s es que empezaron las películas de adolescentes. Se fijan, en los 70s casi no había, de los 60 menos, pero en los 80s hagan de cuenta que fue el boom psicológicamente y cinematográficamente de los adolescentes. Y el mercado se inundó de películas para adolescentes que ahorita se parodean. Todas las escenas de los 80s que vimos. El baile del sapo, de veras. ¿Puedes decir algo, Jorge, del baile del sapo? ¿De dónde es el baile del sapo? No solamente de la pinche Yulisa. Sí, mira, eso que conocemos como el baile del sapo viene de la película musical de Rocky Horror Picture Show, el show de terror de Rocky, que es una película musical y hay números bailables. Y precisamente como a Julisa y a Gonzalo Vega les tocó hacer la primera adaptación en México de esa película musical, pues cada que lo que toca Julisa, sea Timbiriche, sean sus novelas de Alcanzar una Estrella no recuerdo si Alcanzar una Estrella, pero recientemente la de Patito, pues siempre hacen su homenaje al baile del sapo. Y bueno, con esto mandamos a canción, esperemos que les guste esta melodía bailable para que vayan calentando motores. En un momento continuamos.

Y bueno, espero que hayan disfrutado esta canción, ya calentando motores para seguir más adelante con un paso colectivo. Y bueno, hablábamos de la música, de los artistas, que precisamente fue algo que marcó esa época y actualmente sigue imponiendo tendencia. No sé, aquí los escuchas, ¿qué música recuerdan de los 80s? Aquí en México o Latinoamérica, pues desde Miguel Bosé con Su Amante Bandido, Flans con Me Enamoré de Ti en un Bazar, o Corre, Corre por el Boulevard. Corre, corre, corre por el Boulevard. Corre, corre, corre sin mirar atrás. Corre, corre, corre, te voy a atrapar. Corre, corre, corre, ya no puedo más. Fandango con Autos, Modern Rock and Roll. Y bueno, no sé, Mafalda, ¿qué nos puedes decir de artistas ochenteros? Muy bien, sí, les voy a mencionar algunos artistas ochenteros, tanto de pop en inglés, rock en inglés y en español también. Vamos a empezar con la reina del pop, que es Madonna. Sí, ustedes claro que la conocen, y los que no, pues búsquenla. Otro es Bon Jovi, que tengo una amiga que es súper fan de Bon Jovi, incluso creo que hasta hizo un Photoshop de ella con el artista. Tipo Lucía Méndez en los premios con este Cuarón. Ándale, sí, algo así. Tenemos a Michael Jackson también, a Lionel Richie, a In Excess, muy buenos también, a Queen, y a George Michael. Tenemos también a Roxette, a... ¿Qué más? ¿A quién? No sé. Oh, bueno, a Aha, tenemos a Blondie, a Prince, sí, The Police, New Order, The Page Mode, Pecho Boys, ¿qué más? The Cure. Y bueno, ya empezaste a decir algunos artistas un poco más alternativos, porque normalmente el problema es que mucha gente se queda con lo... A mucha gente se le hace una época nefasta a los 80s porque se quedan con lo comercial y no recuerdan que en los 80s se dio el boom por el post-punk, la música más propositiva. El metal evolucionó del heavy metal al thrash, al death metal, y posteriormente también encontramos bandas como los Pixies. No sé por qué carajos, cuando dices 80s, nadie se acuerda de los Pixies, los sientes como de esta, como que apenas emergieron, pero son de esa época. Y no olvidemos al gran grupo mexicano de Garibaldi. Ah, no, Garibaldi no es de los 80s, no, es de los 90s, ¿verdad? Perdón. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sube, sube, sube, que sube. Ahorita que estaban hablando, que Mafalda mencionó a In Excess, a estos australianos, si no me equivoco, ese boom para Australia también se dio en los 80s, no nada más en la música, sino en Hollywood. Recordamos a ese actor que nadie daba un peso por él y que ahorita han querido imitar su película posapocalíptica Mad Max. Hablamos de Mel Gibson y todos sus refritos de los 80s, Arma Mortal, Danny Glover, etc. Y acuérdense, escuchas, dos hombres entran, solo uno sale. Ah, claro, era Gloria Gaynor, ¿no? Sino... No, la Tina Turner, la abuela del rock, las piernas más sexys del rock. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is what we are. Y sí, o sea, ese boom que se dio por extranjeros en la música norteamericana, de hecho, también creo que ya había comentado, sino el surgimiento de canales como MTV, que nos acercó a la música con, si no me equivoco, el primer video que salió fue de Video Killer de Radio Star. Y ese tipo de fenómenos que se dieron, ¿no? Como decía Mafalda, los peinados, los bailes, la música. Y no olvidemos también a Telejite, donde tenemos a grandes eminencias como Horacio Villalobos, Christoph, que otra, o sea, pensadores de izquierda que cambiaron el rumbo de México. Bueno, no sé si Mafalda tienes algunos datos más que quieras compartirnos o algo que nos quieras hablar. Sí, mira, también les puedo mencionar algunos artistas también de aquí, de tanto españoles como mexicanos, entre otros, que marcaron la época de los 80s. Vendríamos diciendo Mijares, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Yuri, por supuesto, Flans, Pandora, Timbiriche, Mecano, Olé Olé, El Tri, Emanuel, Miguel Mateos, Fandango, Lucerito, Luis Miguel, Eros Ramazzotti y por supuesto uno que a mí me gusta mucho, Hombres G. Hey, mamón, devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvos, pica, pica. Sí, entonces no sé qué tengan que opinar respecto a eso, cariñosito. Bueno, lo único que admiro de Hombres G es que llegaron al punto más álgido de la mujer. De ahí más yo creo que, obviamente, a la gran estrella de México, a la Lucerito, que no podemos faltar. La cazadora. Iba a decir, sí, Eugenia León también es de los 80s. A lo mejor sí, pero no lo recuerdo. Eugenia León, sí, es Eugenia León. Es de los 80s. O Laura León, no. Laura León es de los 80, la de Tesoritos. Sí, sí, sí. Yo lo que recuerdo de los 80s, o más bien, si pudiera viajar a esa época, le diría a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán que no se pelean por ese güey. Porque al final Alejandra, Andrea Legarreta se iba a quedar con él, así que chavas, no se peleen por Eric Rubin. También un chisme añejado es que acuérdense que esa Paulina Rubio le robó el concepto de chica dorada a Vivi Gaitán, entonces lo pirateó y pues obviamente, si se fijan, Paulina Rubio se operó de todo a todo, ¿eh? Estaba súper fea, o sea, lo ven en Timbiriche y estaba de la chingada comparado con... Bien que te gustaba cuando estaba así de fea, ahorita dices, ¿y esa quién es? No, es que había viejas más chidas en Timbiriche, desde Timbiriche 1 hasta Timbiriche... ¡Talía! Sasha, esta misma... Mariana. Edith Márquez, hasta Edith Márquez pasó por ahí por las por los tanates de Luis de Llano, feo. Pero vamos, este Eric Rubin era como que el más rockstar. Acuérdense que también esa rola de que No es de Eric Rubin. Precisamente en alcanzar una estrella en la novela, Eric Rubin era el rockero y era el que tenía problemas de drogas ahí para la trama de la novela. Ahorita que mencionas eso, en los 80 se dio ese boom como en el Hollywood de hacer historias de adolescentes o de jóvenes como protagonistas. Aquí en México, pues no teníamos el presupuesto para películas, pero teníamos las telenovelas. Aunque de películas, pues hay muchas comedias. No recuerdo si La Risa en Vacaciones empezó la franquicia en esa época. No te olvides de las de Pedrito Fernández, Coqueta y otras más que nos mencionarás en este instante. Ah, claro, ¿cómo olvidar ese éxito de taquilla Vacaciones del Terror con el Mulé de Pedrito? Incluso ese dato freak de que Tatiana sale en una película y en la siguiente no es Tatiana sino es otra actriz. Y lo pierde todo, amiguitos. El peinado que todavía vemos en este Pedrito Fernández es el mismo de los 80s, 70s. Él no abandonó los 80s. No abandonó para nada los 80s, pero acuérdense esa película de Vacaciones de Terror. Precisamente por eso vuelve a estar de moda con Hasta que el dinero nos separe. Hasta el que dinero nos separe, o la de Cachito de Cielo, no, o sea, el mismo peinado que dices, ¿cómo chingón le hace? Todas las noches se pondrá que gel o... Y los calcetines blancos con zapato negro. Eso lo debemos influencia de Michael Jackson, acuérdense de eso. Ahorita que mencionabas eso del cabello, yo me imagino que usaba Soglo, esa fórmula mágica de la película Un Príncipe en Nueva York, que le recuerdan ese acondicionador que te dejaba el cabello brillante. Bueno, ¿qué más podemos decir de los 80s que también amamos? Por ejemplo, amiguitos, acuérdense que ustedes, si son acá jóvenes, vean a este Eric Rubin, cómo tenía la cabellera larguísima, tipo acá Highlander, y ahorita cómo estamos nosotros, yo estoy pelón, o sea, como la gasolina cada día más cara. O incluso Luis García, ¿no? Que anunciaba shampoos y sabe qué tanta cosa, ¿no? Y ahorita está más cocolizo que, no sé, que un parquímetro. Y bueno, vamos a mandar a corte otra canción. Si se fijan, en esta ocasión estamos más vertiginosos, tratamos de concretar. En un momento continuamos. Y bueno, ya regresamos. Aquí tienen una disputa por un perro de una película que ahorita les vamos a... Mafalda nos va a mencionar. Entonces, pasamos al cine, que es lo más representativo de esa época. Yo creo que la película que cierra la década sería El Batman de Tim Burton. Y de ahí para atrás, espero que mis compañeros nos hagan un recuento de películas. ¿Quién empieza? Bueno, yo quiero mencionar una que a mí me encanta, incluso también a mis sobrinos, no dejan de verla. Es La historia sin fin de 1984. Y les voy a leer un pedacito, ¿sí? Dice, escondido en el desván de su colegio, Bastien devora durante las horas de clase un libro enigmático, La historia sin fin, que relata la paulatina destrucción del reino de fantasía. Una especie de nada misteriosa destruye todo en el país y a todas las criaturas que lo habitan. A medida que avanza en su lectura, Bastien se da cuenta de que la salvación de fantasía depende de él, de que consiga entrar dentro del libro. Esa es muy buena película, se los recomiendo. Yo la tengo en la casa y el disco a lo mejor ya está todo rayado, pero sí es buenísima. Aunque unos digan que el perro, el dragón parece perro y todo, pues, ¿vale? Es un pinche perro volador, o sea, es un pinche perro, es perro volador. Pero en esta época tenemos al gato volador. Es una bebida mamada. A ver, pero hay que recordar, el pinche Bastian se echa la pinta y se va a leer en Aldesván. Háganme el favor, o sea, en la pinche adolescencia ahorita en la actualidad no se van a leer un libro, si acaso La Tribuna. En esa época más bien lo que yo recuerdo que haría, que es como con una película que tal vez no es de la época, me refiero a la época en que fue lanzada en el cine, pero sí retoma la estética, la de Déjame Entrar, Let Me In, que es una película 100% ochentera, ¿no? Que vemos las máquinas de video, como así lo traducen en España, ¿no? Las maquinitas aquí en México. Y Bastian, como dice aquí este cariñosito, debió haberse ido a las maquinitas, ¿no? A jugar el juego de Pole Position, ¿no? Ese tipo de videojuegos. Ay, Bu, ya que tienes la palabra, ¿cuál es tu película favorita de los 80s o una de las que recuerdas? De los 80s, pues yo me quedaría, de hecho iba a ser mi recomendación, pero se las voy a dar de una vez. Pues yo nací en un año después de que salió ese suceso, ¿no? Volver al Futuro. Esa trilogía para mí es el referente de los 80s, incluso escuchas, no me dejarán mentir, ya me los imagino con sus tenis Nike, con su chaleco de salvavidas. Ya quisiera este Michael Fox vivir en el futuro para encontrar la cura contra el pinche Parkinson, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No llegó, como tampoco los tenis Nike, como tampoco las pinches patines, que quiero una. Incluso tampoco llegó Michael Jackson para vivir en ese futuro y vender Pepsi, ¿no? A mí lo que me queda de ese film es precisamente que para todos los que se traumaron con que el mundo se iba a acabar en el 2000 o en el 2012, yo estaba muy sentado en mi sillón y decía, pues que no se dan cuenta que Marty McFly en el 85 viajó al 2015, o sea, el mundo no se puede acabar antes del 2015, ya tenemos pruebas de eso. Incluso lo que yo quisiera es tener ese famoso almanaque para poder apostarle. Claro, en ese almanaque iba a decir que el Cruz Azul no iba a ganar el campeonato contra el América, ¿no? Eso ya se sabía. El Piojo Herrera no necesitaba ese almanaque para saber. La pregunta sería, ¿cuántos bicampeonatos va a tener el Cruz Azul a partir de tantos años? Bueno, una de mis películas favoritas, que a lo mejor no se acuerdan, es Pesadilla en la Calle del Infierno. Hijo, la escena de la bañera donde le sale la manopla de Freddy, yo digo, chin, yo cada vez que veía esa escena decía, no me voy a masturbar en la bañera porque no va a aparecer una mano así que me arranque los huevos, no, es horrible. Solo que esas playeras de Freddy Krueger me recuerdan a ¿Dónde está Wally?, ¿no? O sea, si ibas a ser un personaje que iba a marcar iconográficamente el terror, pues te hubieras vestido, no sé, con una chamarra de piel o con otro tipo de indumentaria. Jorge, ¿tu película favorita cuál es? Tengo muchas películas de los 80s que no sé cuál sería mi favorita. Tengo que pensarlo. Quisiera que, bueno, Mafalda ya nos dijo que el Mundo Sin Fin, Cariñosito ya nos habló de... Perdón, La Historia Sin Fin. Bueno, yo creo que sí me quedaría quizás con Batman. Beetlejuice es muy buena, protagoniza ambas Michael Keaton, entonces son películas. Yo no me quedaría con una. Yo creo que el problema fue que yo crecí con los 80s. En mi casa era ver películas dobladas de esa época. Entonces, Televisa era muy conocida. Precisamente Televisa. Yo nada más les quería hacer esta pregunta. ¿Ustedes en los 90s o principios de los 90s sí tenían la tecnología que se supone México debía tener en esa época? Porque yo incluso hasta finales del 2000 seguía seguía con mi VHS y así veía las películas. Incluso internet yo ni lo conocía. Incluso mi primer videojuego, para hablarle de esta onda geek, fue en el 90 y tantos, cuando ya estaba el Super Nintendo y Mario 3 y todo eso. Yo apenas tenía Atari y me divertía mucho con mis controles, ¿no? Yo ni a eso llegaba. Mis papás decían: cero juegos aquí en la casa, vete a jugar en la calle. Yo tenía un juego de los que venden los tiraderos, de que es de burbujitas y de las rosquitas, o que tenías que insertarlas al último. Ni un pinche Rubik. Bueno, yo me acuerdo de que ¿qué tenía de juguetes? Mi jefe, yo soy igual que Mafalda, también me dijo: la chingada, utiliza tu imaginación. Que lastimeramente Bob Esponja me pirateó mi frase de mi padre, ¿verdad? Utiliza tu imaginación. Pero un juguete que a lo mejor sí tuve y me gustaba mucho era la clásica bicicleta. Que todos tuvimos una bicicleta y le poníamos que el pinche Frutzi o el Tutsi para que escuchara como motor de moto, pero berrón y dando la vuelta a la cuadra. Y te juntabas, te sentías malote, pero así como Harley, pero una pinche bicicleta así, ni siquiera derechero. También de esa época, no sé si ya su versión más moderna fue la avalancha, pero en los 80s estuvo muy de moda ese vagoncito, no sé cómo llamarle, el radio flyer, ¿no? Incluso hay una película que era una especie como de carrito que atabas a la bicicleta y podías llevar a tu mascota, a tu mejor amigo, y era muy famoso, ¿no? En esa película Tom Hanks ya está adulto y está como rememorando, contándole a sus hijos, y de hecho no estoy seguro si era Elijah Wood y el hermano más chico es el que se va en el cochecito que convierten en aeroplano. Y ahorita que hablas de Tom Hanks, ¿cómo no olvidar esa película que en inglés se llamó Grande, pero aquí en México tradujeron como Quisiera Ser Grande? No sé si a ti, cariñosito, te impactó de que tú de niño hubieras tenido el dinero para comprar todo lo que compró Tom Hanks. Yo era fanático de una serie que se llamaba La Dimensión Desconocida, y obviamente Tom Hanks le pide ese deseo a esa máquina dólar, donde que quiere ser grande, pero tómale, o sea, grande de estatura, ¿no? Grande de edad, y lo pone como de ¿cuántos años? 30, como de 30 años. De 30 malditos años, y lo chido es la parte de donde la morra se lo quiere acá polear, quiere polear con él, y el güey se sube en su litera y dice: ni madres, güey, buenas noches, güey. Todo eso, si yo hago eso con mi vieja me casta en la noche, o sea, o me pega los Hot Wheels en el pecho. Bueno, pero pasando a otros temas también importantes, ¿cuál sería tu juguete favorito de los 80s? A mí me aterraba el pinche Gusiluz. ¿No te acuerdas del Gusiluz? El pinche gusano que se alumbraba en la noche y que acá como que bailaba. ¿No te acuerdas del Gusiluz? Era un pinche gusano maldito. No, la verdad no recuerdo ese juguete, pero yo me acuerdo muy bien, y creo que todavía está ahí en la casa. Era una casa del árbol. Era especialmente para niños. Sí, o sea, tenía sus personajes, la casita, tenía su columpio, su escalera, y era tan divertido. O sea, era un árbol así de plástico y tenía todo adentro como si fuera una casa, y nos gustaba tanto que mi mamá un día nos dijo: ¿saben qué? Ya lo vamos a guardar porque si no lo van a destruir. Ahorita que hablas de plástico, que no olvidar que en ese tiempo tomábamos refresco en botella, y los que no teníamos dinero, en bolsa, ¿no? O sea, y en cambio ahorita los chavos, si no vienen en plástico, pues se extrañan o se sacan de onda, ¿no? En ese tiempo el vidrio se veía muy bien, y pregúntenle a los que toman cerveza, de cerveza en botella de plástico es una porquería. No me ha respondido la pregunta. ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Todavía tienes tu juguete favorito? Pues de hecho, de los 80s, como juguete, no tengo. Yo mis primeros juguetes que recuerdo ya así como que con más emoción fueron ya de los 90s en adelante. Pero así un juguete que yo pienso que no sé si qué chiste tendría, era ese como espiral de colorcitos o gusanito que dejabas caer según esto en una escalera y iba rodando y rodando. Yo digo, pues qué chiste tiene eso, pero bueno, cada quien. Ese juguete lo vuelve trascendental Jim Carrey en Ace Ventura 2, cuando hace que vaya bajando por el templo tibetano, y si uno de morrillo se le hubiera prendido el foco para hacer eso y hacer retos, hubiera sido lo máximo. Ok, ya casi me empezaba a sentir mal por Búho, quería aplicarla como Santa Cláusula 2, donde cada uno le regala su juguete que nunca te dio. ¿Qué regalo te hubiera gustado que te hubieran dado? Yo, mi trauma fue que no me regalaron, ya ven, el castillo de Grayskull de He-Man. O sea, yo quería un pinche castillo de Grayskull y me regalaron la pinche fortaleza de Skeletor. O sea, era para mí un trauma de que, ¿por qué el pinche fortaleza de Grayskull disco no. Yo lo que tuve de los 80s como juguete, pero ya hasta los 90s, pero en versión pirata de esas que encuentras en el tianguis, fue mi Robocop. ¿Cómo no olvidar a esta actuación de este personaje, que incluso de Peter Wheeler, ¿no? Que lo dejan casi inválido y ya después lo reconstruyen. E incluso estamos viendo en este año el remake o la nueva versión de Robocop, que de hecho yo siento que pierde mucho. Tiene mucha tecnología, tiene mucho efecto, pero pierde esa nostalgia que mencionábamos al principio. Incluso el robot malo en la versión original, ahorita la ves y se ve como una marioneta que iba cayendo en las escaleras, se ve muy chafota, pero aún así tenía su encanto. Mafalda, tu juguete que nunca quis, que le pediste al niño Dios, a Santa Claus, pero nunca te lo quiso traer porque no quiero romper el encanto de la Navidad. Bueno, era una Barbie original, sí, muy ochentera, y pues por cierto, siempre me gustaban las Barbies, y se la pedíamos tanto al niño Dios, y el niño Dios nos traía una más económica, ¿sí? Era casi igual, pero no era lo mismo, era como los medicamentos similares. Lo mismo, pero más barato. Entonces, más adelante, ya pasados los años, una de mis tías nos regaló una original, y todavía la tengo, esa que trae su pantaloncito de mezclilla, sus leggings, sus taconcitos, y le pintabas la ropa, ¿sí? Sí, o sea, no sé, era genial esa muñeca, pero bueno, o sea, se comprende. El niño Dios de vez en cuando no tenía para poder regalar. Mafalda, hoy se te va a cumplir tu deseo. Y hoy Santa Claus, el niño Dios, los Reyes Magos, el tío Gamboín, Chabelo, te va a dar un regalo. ¿Sabes cuál es? Ya eres una muñeca, ya eres una Barbie. De carne y hueso. Y te quiero, pero para mí. Ah, no, no. Ok, no, perdón. No, eso jamás. Ok, perdón. Ya me rompieron el sueño. Adiós. Pues sí, como comentan, el cine estuvo muy variado, lleno de varias películas donde los adolescentes eran protagonistas, donde las tramas partían de ellos. Jorge. Precisamente la película que les queremos reseñar en esta ocasión es, consideramos la película más importante, más representativa de la década, pero para reseñarla primero vamos a ir a canción, precisamente el tema que es la banda sonora de la película. Ya cuando la escuchen sabrán de qué estamos hablando. En un momento continuamos. Take you apart. Regresamos de la canción. No sé si les haya traído recuerdos ese mega éxito de los escoceses Simple Minds. Y bueno, precisamente con eso enmarcamos la reseña de esta ocasión, que es la película The Breakfast Club. El Búho nos va a hacer el favor de leer la ficha técnica. Sí, The Breakfast Club o El Club de los Cinco, de 1985. La dirección y guión corre a cargo de John Hughes. La música es de Kay Forsey, la fotografía de Tomás Del Rude, y como protagonistas tenemos a diré primero el nombre de su personaje en la película y luego el nombre del actor. Claire Standish, conocida como la princesa dentro de la película, su nombre es Molly Ringland. Andrew Clark, el atleta, que lo interpreta Emilio Esteves, mejor conocido como el hermano de Charlie Sheen. Brian Johnson, el cerebro, que lo interpreta Anthony Michael Hall, quien, como dato tenemos, actuó con Chevy Chase en National Lampoon's Vacation, y es el rubio malvado que conocemos en El joven manos de tijera. John Bender, el criminal, interpretado por Jude Nelson, que también actuó en varias comedias de los 80s. Allison Reynolds, mejor conocida como Un caso clínico, la chica inadaptada de esta película, interpretada por Ali Sheedy, quien protagoniza esa famosa también película de los 80s, Corto Circuito, donde vemos a este robotcito número 5 o Johnny 5, y ella le da asilo en su casa. So, nada más antes de pasar a la sinopsis, Claire Standish, Molly Ringwald, la actriz, rechazó 3 películas en los 80s. No sé si ustedes escuchas puedan creer que esta actriz rechazó la película Ghost, Pretty Woman y Cuando Sally Conoce a Harry. Entonces, hubiera sido un buen impulso para su carrera, pero rechazó estas películas. Pasamos con Mafalda para que nos diga de qué trata The Breakfast Club. Muy bien, The Breakfast Club trata, o es conocida en español como también el Club de los Cinco. Es una película para adolescentes de 1985, denominada por muchos como el trabajo definitivo del género. Escrita y dirigida por John Hughes, su trama muestra a 5 adolescentes que cada uno representando uno de los distintos clichés de cualquier escuela preparatoria norteamericana, que a medida que pasan juntos un sábado castigados en detención, descubren que cada uno de ellos es más profundo que su respectivo estereotipo. El filme se ha convertido en un clásico y ha tenido una gran influencia sobre subsecuentes producciones cinematográficas para jóvenes. Y bueno, ya que nos hicieron favor tanto Mafalda como el Búho de leer la ficha técnica y la sinopsis, pasemos a reseñar esta película. Yo quisiera que Cariñosito fuera el primero en dar su comentario aquí como el experto en cine del podcast. Muy bien. Perdón, me dio la chiripiorca feo. Bueno, yo puedo decir que la película, a mí, a mi entender, es la película que enmarca lo que son las películas para adolescentes de la época. ¿Por qué? De entrada, ubica la, para mí, que es la reina de los teenagers de esa época, que es esta actriz que se llama, ¿cómo se llama? Molly Ringwald, que lamentablemente, pues, ahí erró su carrera ya a pasar a la etapa adulta, pero aún así marcó época, ya sea por otras dos películas que salen con el mismo director, que es John Hughes, ya sea en 16 Candles o en la otra, ¿cómo se llama? Pretty in Pink. Exactamente, esa película, mi inglés no es muy bueno, es como tipo Persuasion, ¿cómo se dice esa parte? Bueno, el caso es que es una película que marca pautas, sale de los estereotipos y sobre todo, aunque es una película que parece que no pasa nada, pasa mucho. A eso le debemos, por ejemplo, los diálogos que son muy muy light, pero de repente sacan cosas como muy netas. Por un lado, el cerebro, que es el que como que no tiene problemas, pero está hace una cierta artefacto para hacer algo malo. Este Búho me está viendo con cara de que no es cierto, güey. No, más bien te refieres al personaje de Brian Johnson, el, como dices, el cerebro, que él cuide por qué estaba castigado, o el motivo por qué estaba castigado él en ese sábado en detención, era porque él quería ser perfecto en todas las materias en las que se inscribiera. Y dentro de la película, para no spoileárselas, hay algo que no puede hacer muy bien, y a raíz de eso, bueno, sí les voy a contar esa parte. Intenta suicidarse, pero lo gracioso de esto es que es con una pistola de bengala, ¿no? O sea, qué estúpido de su parte. Es como querer cortarse las venas con la navajita chiquita del sacapuntas de la primaria. Es casi imposible, a excepción que le saques mucho filo. Otra cosa que a mí se me hace muy interesante de la película es que son 5 personajes totalmente distintos, que parece que no hay ni siquiera ninguna relación, pero aún así el director y el guión, creo que también es de él, logran hacer una amalgama perfecta dentro de las personalidades, y que cada uno, el punto de unión de los 5 sería ese, que todos siguen un estereotipo que ellos no escogieron y que se les impone. Aparte de esos estereotipos que se les impone, algo que comparten los 3 es que están cansados de su vida hogareña o de su vida familiar. Tienen problemas con sus papás todos, incluso eso hace ver esta película como que refleja a cualquier adolescente que la vea, se encasille o no en los llamados clichés o estereotipos de jóvenes popular, etcétera, pero todos tienen problemas con sus padres. Y esta película, nada más para comentar un poquito, lo que tiene a diferencia de otras, como ya lo mencionaba Cariñosito, es que ahí lo que importa más es el guión. No vemos efectos especiales, no vemos locaciones espectaculares, todo sucede en una misma locación, y los diálogos es lo impactante de la película. A ustedes escuchas que cuando la vean tal vez digan, pues es que es muy aburrida, yo quiero ver, no sé, monos azules tipo Avatar, efectos 3D, pero aquí lo que importa es el guión. Hay que recordar que siempre en una película es el guión. Por eso Gravity, ahí fue donde falló. Y bueno, ya como lo mencionan nuestros compañeros, para mí lo fundamental de esta película es que te pone a los arquetipos de los distintos como subgrupos de adolescentes, como dicen, estereotipos, y ponen como al más representativo de cada grupo, los sacan de su contexto y los ponen en un contexto donde están lejos de su zona de confort para que se confronten. Están confrontando como a los distintos aspectos de las tribus urbanas, de las tribus adolescentes, y finalmente se dan cuenta de que esos aspectos que los separan son nada más superficiales, son nada más como las máscaras que usan al ir a la escuela, al estar en sociedad, pero finalmente encuentran qué es lo que los une. Eso es lo interesante de la película. Estás muy callada, no sé qué quieres decir. Por ejemplo, ¿qué tal esa escena de donde el criminal se pone debajo de la mesa? Algo que te llama. ¿El personaje de qué? John Bender es el personaje, el criminal. Sí, el criminal, el delincuente, depende de la traducción. Bueno, de esa escena me llamó mucho la atención, que es algo como que le sorprende, así como que, ¿qué es lo que estoy viendo, Dios mío? Sí, y la chava reacciona de una manera natural, o sea, bueno, que dice así como que le empieza a golpear por debajo de la mesa, y más adelante lo insulta y le dice que por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y sí, a mí me dio mucha risa, dije, híjole, por ejemplo, cuando yo doy clases, digo, ahorita los chicos pues en clases se fijan mucho también en eso, pero también creo que las chavas a esa edad tienen no sé, como que esas ganas de que ya les vean, les digan, les hagan algo, y antes era como más inocente, ¿no? Era diferente. Una escena que me llamó mucho la atención es cuando este personaje, el rebelde, está destruyendo uno de los libros y le dicen que por qué lo hace, y dices, porque no me gusta, tengo ganas de hacerlo, quiero deshacerme de esto, este pedazo de libro que no me sirve para nada. Y digo, bueno, tienes razón, a lo mejor, y muchos de nosotros también tuvimos ese punto en el que dijimos, ¿para qué nos sirve estudiar? ¿De qué me va a servir en la vida, no? Y al final nos damos cuenta de que, tenían mucha razón. Y en cuanto a los problemas que dicen ustedes que los muchachos tenían con sus papás, es cierto. Creo que muchos de nosotros llegamos a tener muchos conflictos con nuestros papás, existenciales también, de que no me entienden, no me escuchan. Y después reflexionamos y decimos, es que ellos también pasaban por lo mismo de nosotros. Si no nos hablan, es porque a lo mejor no saben cómo llegarnos y decirnos, te entiendo, sí, yo también pasé por esto. No lo dicen, o a lo mejor sí nos lo dicen, pero no lo percibimos de esa manera. Tu comentario ese que dices del personaje llamado John Bender, o el criminal interpretado por Jude Nelson, al romper el libro, como dices, lo curioso es que le dice a el personaje Claire Stans, a la princesa le dice, es que yo para qué quiero leer a Molly. Molly, o sea, están refiriéndose a un libro de Molière, ¿verdad? Pero bueno, lo que tienes también, eso que comentas, hay una parte en el filme, porque también otros personajes claves son el que los está cuidando, el profesor o director decano, no sé qué sea, y el conserje, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, el conserje ahorita es un cliché en series estas como Manual de Ned, incluso en esta serie de Nickelodeon que la Seku, el conserje es un personaje importante, ¿no? Que vuelva a aclarar, o sea, esas series se nutren de lo que es Breakfast Club, o sea, totalmente. Jorge. De hecho, se nutren a tal grado que una de las series que están ahorita de moda, Victorious, hace descaradamente una parodia de The Breakfast Club. Y volviendo a esos personajes del profesor y el conserje, ahorita lo que comentaba Mafalda de que por qué no los entienden, que si los papás llegan, yo pasé por eso. Hay una parte en la que comentan eso los dos personajes, ¿no? El conserje que le dice muy quitado de la pena al profesor, le dice, oye, es que tú cambiaste, no cambiaron los jóvenes. Si tú ahorita tuvieras 16 años y te vieras a ti mismo, ¿qué pensarías de ti? ¿Qué opinarías de ti? Se viera vestido como Barry Manilow para la época, ¿verdad? Y acuérdense, ahí de volada se ven los dos antagónicos, que es el conserje, un adulto que no tuvo éxito según en la imagen de los adolescentes, y otro adulto que sí tuvo éxito pero que tampoco les conviene. La misma adolescencia es romper paradigmas de ambos esferas o personajes. No van a aceptar a ninguno de los dos porque están construyendo su identidad. Eso es lo que supuestamente dicen los psicólogos de la adolescencia. A mí, de las cosas que más me gusta de esa película es cuando el criminal, el delincuente, está explicando cómo se lleva con su padre, y la música, no sé si lo notó Jorge, la música va como increciendo, va aumentando y llega al punto clímax y suelta no sé qué instrumento sea, pero ahí denota así como esas partes como de seriedad dentro de la película, que es una comedia para adolescentes. Yo quería preguntarte a ti, cariñosito, precisamente que estás en este sector educativo, si tomaste como, o tomarás como estrategia a partir de ver esta película, cuando te toque un alumno rebelde, que no puedas con él, hacer como hizo el director, de encerrarlo y decirle, ¿sabes qué, chavo? Aquí no hay cámaras, aquí no hay nadie, tú y yo nos vamos a agarrar, nadie va a decir nada. ¿Te animas o te pandeas? No. Lo voy a decir, yo sé que solamente es entre tú y yo, entonces sí lo he hecho. Nadie nos está escuchando, de hecho estamos en un cuarto oscuro, desnudo los dos. No, sí lo he hecho. Cuando me llevan hasta exasperar a un alumno, se lo dije. Obviamente el alumno saca de onda porque rompes tu figura de profesor y te muestras como una persona enojada, una persona que no tiene por qué complacerte. Entonces se saca de onda el alumno y como que le bajó. Pero en esta mesa cuadrada, podemos decir de los cuatro, pues tres hemos tenido la experiencia de ser maestros, y ante un alumno rebelde es muy poco probable lo que puedas hacer. Lo único que sí puedes hacer es el respeto, o me respeto mutuo entre los dos, que yo no te voy a cambiar, pero sí te pido respeto dentro del aula. Sí, incluso yo he tenido algunas experiencias en ese aspecto. Una alumna sí empezó a gritar demasiado en el salón, y lo que hice fue pedirle que se saliera, y yo fui detrás de ella, ¿no? Entonces le dije, a ver, aquí las reglas son estas. Si no las quieres acatar, si no las quieres respetar, ahí está la puerta muy ancha, muy amplia, vete. ¿Sí? Entonces le dije, los demás quieren poner atención. Si tú no quieres hacerlo, adiós, bye bye, que te vaya muy bien. Y fue en ese momento cuando dijo la chava, híjole, creo que estoy mal. Y la dejé sola, ¿sí? La dejé ahí en las escaleras, que pensara, y dije, te doy 5 minutos, regreso. Si estás tranquila, perfecto, seguimos con la clase. Si no, tómate tu tiempo, el tiempo que tú quieras, ¿va? Aunado a ese comentario, otro tema que se maneja en la película es el tema del bullying. De hecho, uno de los personajes, el atleta, la cuestión por la que lo castigaron es porque acosó a un compañero, y ya ustedes cuando la vean se van a ver por qué llegó a ese extremo de acosarlo, porque hasta les va a caer bien ese atleta. Pero nos hablan del bullying, ¿no? Incluso hablan de esta parte de la humillación. De hecho, el problema no es tanto que te hagan una broma, que la broma sea de mal gusto o buen gusto, sino la humillación. Eso de quedar mal ante tus compañeros, ¿no? Incluso te pone que los mismos jóvenes, cuando hacen el bullying o cuando acosan a los demás jóvenes, tienen cierta conciencia de lo que provocan, pero como que la misma sociedad, esto que decíamos de los estereotipos, los clichés, los forza a que tengan que desempeñar ciertos roles o papeles. Ya saliendo un poquito de esta solemnidad, quería preguntarle a ustedes de la mesa, como docentes en algún momento o ahorita, si les ha tocado ver a uno de sus alumnos echándose un porro en la biblioteca, porque eso pasa en la película. No sé, cariñosito, ¿quieres decir algo? Yo siempre he dicho a mis alumnos que dejan la droga, pero en mi casa, ese es el problema. No, pero siempre está eso de que yo creo que esa sensación de estar atrapado en la escuela. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado así, me siento atrapado en la escuela. Siento que las paredes no son para protegerme, sino para retenerme. Y siempre está el clásico rincón de aquí no te van a ver, ya sea para fumar, ya sea para fajarte, para pistear, pero siempre está el momento donde ese lugar recóndito de la escuela, donde sabes que no va a pasar nada y que vas a fumar. Obviamente yo como profesor siempre checo ese lugar y siempre te vas a encontrar o una colilla o un cerillo o incluso en su defecto algún envase de refresco, pero siempre va a estar así como que el reto a la autoridad, porque es lo nuevo, lo prohibido y lo que se va obviamente a probar. Y bueno, son muy buenas las análisis que estamos haciendo. Para cerrar esta parte de la reseña, vamos a escuchar un audio que nos presenta aquí el ranking de calificaciones, para que aquí los miembros del podcast demos nuestra calificación de esta película. En un momento continuamos. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regolis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del año. Y bueno, ya que nuestro compañero Enigma desde la penumbra nos ha hecho el favor de dar las calificaciones, vamos aquí con los miembros de la mesa que nos digan qué calificación le ponen a The Breakfast Club. Comenzamos con el búho. Pues The Breakfast Club, yo le daría 3 Rikimamis. Tuvo un buen guión, aprovecharon muy bien el escenario y todo, pero bueno, es más, ya saben que yo siempre les doy mejor calificación. Voy a dar 4 Rikimamis por ese cambio de imagen de Alan Shady, y les recomiendo a ustedes escuchas que si están en su salón, no desprecien a la chavita que no se viste bien, que no está así, porque con una manita de gato ya sabrán qué puede pasar. 4 Rikimamis, esa es mi calificación. Corazoncito. ¿Cuántas Rikimamis serán, güey? Ah, 5, ok. Yo le doy 5 Rikimamis y pues, ¿qué puedo decir? Es una buena película. Yo creo que de todas las películas de adolescentes de los 80s es la que a lo mejor cuando la ven no van a esperar las clásicas que comedia romántica, pero sí la más como que con fondo, con carnita. Y yo tengo una demanda, y maldita sea, ¿por qué no pasó? Se fijan, como trivia, nunca vuelven a repetir como pareja el criminal con la princesa. Y yo decía, pinche John Hughes o Don Hughes, ¿por qué chingados se vio tanta química entre ellos dos? ¿Por qué no hizo una película con ellos? De hecho, en Pretty in Pink, la pareja es entre Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. Entonces, esa pareja, de hecho, como otro dato, cuando estuvieron rodando la película, la princesa y el cerebro fueron pareja durante esa época en la vida real. Y vamos contigo, Mafalda, ¿cuántas Rikimamis y por qué? Bueno, yo le doy 3, casi 4 Rikimamis a la película, por el hecho de que presenta muchos temas relacionados con la adolescencia, con los chicos, los conflictos existenciales que tienen cada uno de los 5, y que son completamente entendibles en cuanto a esa época en la que están viviendo, esa etapa de su vida. En cuanto a lo que mencionaste, Hugo, de la transformación de la chica seria y retraída, me pareció muy buena. Yo dije, mira qué bien se ve, o sea, y creo que a más de, bueno, por ejemplo, en mi experiencia, yo también lo llegué a hacer. Yo también era así como de repente medio retraída y voilà. Sí, cambié completamente. A lo mejor cariñosito dirá, ¿es en serio? Pero sí, entonces... Yo nunca lo dudé. Bueno, está bien. sí, o sea, me gustó mucho esa parte. Y al final, ¿cómo es que se despiden el muchacho, el agresivo con, ajá, ¿quién? El criminal, John Nelson. Okay, sí, el criminal con la princesa, ajá, se despiden de un beso, ella le regala uno de sus aretes, cuando él la había criticado que porque decía que era, bueno, total, ya la verán. Y también cómo el deportista se refleja, le gusta tanto esta muchacha retraída que dice, Dios, ahora sí me la echo al plato. Y siempre nos pasa que los malditos cerebros nos quedamos solamente como pinches perros de carnicería viendo la carne pasar, besuqueándose las parejitas. Y despidiéndose del conserje. Exacto, despidiéndose del amor eterno del conserje o de la maestra fea de química que te trae ganas, ¿verdad? Bueno, ya para pasar a mi recomendación es... Perdón, va este Jorge. Y bueno, mi calificación en este caso son 5 Ricky Mamis. Me parece genial la película y voy a desentonar un poco con la mesa. Siempre le doy a una de las actrices las 5 Ricky Mamis o hasta más. En este caso se las voy a dar a la actriz Alice Shelley, y en lo que desentono con el resto de mis compañeros es que sí se pone muy guapa cuando le hacen su cambio de imagen, pero a mí desde el principio me gustó. A mí el look que traía así, totalmente de acuerdo, medio punqueto, medio darky, pandrosa, con los Converse, pues a mí eso me enganchó. Con eso me quedo yo de la película. Claro, no le haría el feo si se da su manita de gato, ¿verdad? Ah, claro, pero eso es el concepto Televisa, ¿no? Que ven a la chica humilde, desarreglada, y al final termina siendo Thalía casándose con el millonario, ¿no? Entonces, vamos a las recomendaciones. Corazoncito, ¿qué quieres recomendarle a los escuchas de No le digas a mamá? Antes que nada, estoy de acuerdo con Jorge. Pandrosa y olorosa y con caspa está más perro, así como que así raspa macho del cebo. Okay. Mi recomendación sigue siendo que no tú pégame, pero no me dejes. Suéltame, acaba de dar un golpe a Mafalda, yo sé que le excitó, pero está bien. Hay una tensión sexual entre ella y yo muy grande, pero a lo mejor no lo notan. Okay. Nada que ver, querido público. Bueno, okay. Tienen puras fantasías. Muy bien. Iba a decir mi fantasía, mi recomendación ochentera, yo creo que es que se dé un chapuzón por todas las películas que le recomendamos, sobre todo por aquellas películas que a lo mejor no fueron los grandes hits. Una de ellas, por ejemplo, es Stand By Me, que a mí me late bastante. Otra es una que se llama Some Kind of Wonderful, que es de una baterista, una chavita que es bataca y está como que genial. Y pues todas las películas de los ochentas que puedan checar y nada más. Bueno, pues mi recomendación esta vez, yo siempre les hablo de libros o películas, esta vez les voy a hacer una recomendación de cómics y también a partir de la película. Yo les recomiendo la novela gráfica Watchmen, escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons. Fue publicada, como es recomendación ochentera, entre 1986 y 1987 en 12 números. ¿Y de qué va Watchmen? Estados Unidos se está desplazando hacia una guerra nuclear con la Unión Soviética. Los vigilantes disfrazados han sido considerados ilegales y la mayoría de los superhéroes anteriores se encuentran en retiro o trabajan para el gobierno, ya que antiguamente los enmascarados ayudaron a ganar la guerra de Vietnam. La trama se centra en los conflictos personales de los superhéroes y la investigación del asesinato de un superhéroe patrocinada por el gobierno que lo saca de su retiro. Y finalmente les lleva a enfrentarse a un complot que evita la guerra nuclear matando a millones de personas. Esta trilogía, ya la podemos ver, bueno, más bien estos 12 números de Watchmen, se hizo una película en el 2009 dirigida por Zack Snyder. El guión lo adaptó Alexei David Hayter, del guión original de Alan Moore, y pues les recomiendo que vean esta obra, porque es un parteaguas de los cómics de superhéroes. Ya no los vamos a ver como antes, como la era de plata, por así decirlo, sino mejorar. Jorge, no sé si quieras decir el precio de Watchmen aquí en México y dónde lo podemos conseguir. Sí, mira, se han hecho recientemente dos ediciones, la de Editorial Beat, que a lo mejor ya no se consigue, de 150 pesos cada tomo, los estaban rematando en 50 pesos, y la edición más reciente de Editorial Televisa está en 230, 240 pesos, y también junto con esta pueden encontrar los tres tomos de Before Watchmen del mismo precio. Yo les recomiendo la película de Watchmen, sobre todo la escena donde el búho nocturno se echa ese chiquito chiqui baby en su especie como de papamóvil o no sé qué sea, pero tipo publicidad de Summers, no sé. Mi recomendación va a ser, así ya como reseñamos The Breakfast Club como la mejor película de los 80s, yo les voy a recomendar la que considero la mejor novela, bueno, es presuntuoso el título, pero la novela más representativa de los 80s, escrita por Bret Easton Ellis, Menos que Cero o Less Than Zero, que también se adaptó al cine, coprotagonizada por Robert Downey Jr. Esta novela se puede considerar como el guardián entre el centeno de los 80s. Es una novela de iniciación donde un grupo de jóvenes de Los Ángeles viven inmersos en las drogas, en la decadencia, escuchando música ochentera, se la pasan de antro, esnifando coca, y bueno, quienes la puedan leer, es una novela que representa plenamente los 80s. Bret Easton Ellis es de los autores en activo que pueden, aún en este momento, todo lo que escriba va a estar relacionado con la época que le tocó vivir, los 80s, Psicópata Americano, Las Leyes de la Atracción. Aparte, es un autor que todo lo que escribe se vuelve película. La pueden encontrar en Editorial Anagrama, aproximadamente en Compactos Anagrama, en 150 pesos. También hay una edición de Mondadori que va por el mismo precio. Y bueno, finalmente, Mafalda, su recomendación. Sí, es una película que vi hace muchísimos años, que se llama Willow. Sí, y es los actores de esta película son Val Kilmer, Joan Wally, Warwick Davis, Jean March y Billy Barty. Les voy a mencionar de lo que trata. Dice, es un cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos. En las mazmorras del castillo de la malvada reina hechicera Badmora, Morda, una prisionera da a luz a una niña que, de acuerdo a la antigua profecía, pondrá fin al reinado de la hechicera. La comadrona salva a la niña de la ira de Morda, pero se ve obligada a arrojar a su cuna al río cuando es alcanzada por los perros de presa. La corriente le hace alcanzar a un pueblo de enanos en donde es adoptada por el valiente Willow. Sí, es una película muy bonita, se las recomiendo, y pues tengo años que no la veo, pero me acuerdo perfectamente de algunas escenas. ¿Sí? Cariñosito, ¿vas a decir algo más? Ah, y amiguito, no se les olvide que todos los pinches enanos que salen en esta película protagonizaron todos los personajes de los Ewoks. Sí. Pues yo nada más, antes de terminar, quiero recordarles a nuestros escuchas los medios de contacto por los cuales nos pueden escribir o hablar, dejarnos, bueno, un audio, no sé, algún correo, que son en el Facebook, es Podcast No Le Digas a Mamá, en el Twitter estamos como @ No Le Digas guión bajo a Mamá, y también en el blog, que es www.ostudio.blogspot.mx, ahí nos pueden dejar sus comentarios, o incluso si quieren ya hacerlo más personal, a un correo que es Ducadencia con 2K @gmail.com. Jorge, ¿quieres hacer otra recomendación? Más que recomendación, aquí sí es un cebollazo. Actualmente estoy dibujando y escribiendo una tira cómica que, para el momento en que salga este podcast, ya podrán descargar la primera entrega, la primera tira. Se llama Sombrero en la Cama, con mis personajes Lichita y su conejito Prieto. Y en podcast posteriores les hablaré más de esta historieta. Ya pueden descargarla, se subirá los martes al blog nieblaentubo.wordpress. Si alguien quiere hacer un comentario más, aquí está el micrófono. Ya que pinche Jorge da su cebollazo, yo también voy a dar el mío. Recientemente metí un curso de encuadernación, entonces cualquier cosilla que quieran hacer como librito o algo así, que quiera que su querido cariñosito se las haga por ustedes, con mucho gusto se las voy a hacer en mi curso de encuadernación todos los sábados. Estoy ahí de 5 a 8 en Dracontos, ahí en Madero, por si quieren visitarme, alguna chiqui baby, otra osita cariñosita, y pues para hacer ositos, muy bien. No sé si alguien quiere otra recomendación, otro cebollazo, Mafalda. ¿Dónde compras sus vestiditos tan bonitos? Por favor, tienes que recomendar esos vestiditos, ¿no? No, ¿qué te puedo decir? Este vestido me lo trajeron de tierras muy lejanas. O sea, sí, punto. Ok, no es tondera. queda. Dos últimas menciones que no hicimos a lo largo del podcast. Recientemente la película Ted, que está emparentada con Cariñosito, hace un homenaje a los 80s, claro, cuando Mark Wahlberg y Ted resulta que son muy fans, super fans de Flash Gordon, y su sueño guajiro precisamente se les cumple. Conocen al actor Sam Jones, que es el protagonista de Flash Gordon. Flash. La otra es, me preguntaban por mi película favorita, son muchas de los 80s, pero una que me gusta mucho y es un lado B cañoncísimo, es la de Los Muchachos Perdidos, Lost Boys, donde Kiefer Sutherland es un vampiro malo, y a mí lo que me trauma de esa película es que el principio y el final está musicalizado por People Are Strangers de The Doors. Para mí es un orgasmo esa película y esa canción. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Antes de que se enoje Miguel despiadado por las runas de Mongo, acaba este podcast. Si ya no tienen nada más que decir, muchas gracias por escucharnos. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Adiós.